Desde ahora y hasta las 10, todo lo que vas a oír no está en su correcto lugar. Todo está fuera de contexto. Alejandro y Adrián Corol mueven las cosas en Nacional Rock. Un gran aplauso para el amanecer. Mucha belleza. Bienvenidos sean todos a un nuevo Fuera de Contexto, el programa que presentamos y producimos aquí en Nacional Rock, los hermanos Corol, un domingo que viene como precalentando lo que será algo de lo que tendremos esta semana en el auditorio de Radio Nacional, porque justamente el programa de hoy está dedicado a una banda muy amiga, entrañable, muy cercanos a los Corol, que es la agrupación marplatense Super Ratones. Super Ratones que este martes van a estar tocando en vivo aquí en el auditorio de la radio. De todo esto y mucho más vamos a hablar en este Fuera de Contexto por Nacional Rock 93.7 a partir de ahora y hasta las 10 de la mañana. Los Corol, Fuera de Contexto y un recorrido por la obra de mis amigos Super Ratones. Semanada, no, no. Chapo. Antes de comenzar realmente el domingo, los Corol están fuera de contexto. Super Ratones en esta mañana del Fuera de Contexto. Decíamos que los Super Ratones son muy cercanos a nosotros, a los Corol. Hemos compartido tramos en común en nuestra historia. Hemos compartido en algún momento representante en la época de los Vergara. Hemos recorrido algunos estudios de televisión dentro de los mismos ciclos. Y también adherimos desde los orígenes a un proyecto político nacional y popular como el que se está viviendo en nuestro país desde el 2003. pero además somos amigos entrañables de esta agrupación marplatense con muchísimo éxito en América Latina y en Europa además. Todos los años están haciendo sus giras por Europa y que la primera vez que los escuchamos allá lejos y hace tiempo, hace más de 25 años, ellos ya eran grandes y nosotros muy chiquitos, nos llamó la atención que había un baterista que cantaba y además hacían unos covers fantásticos de los Beach Boys. Como si la mañana del domingo estuviera un viernes a la noche. Fuera de contexto. Más diferente de lo que hubieses imaginado. Que aquellas canciones que hacían de los Beach Boys, sin renegar, por cierto, de los orígenes. Los marplatenses, Super Ratones, evolucionan, trabajan, crean y generan constantemente nuevas propuestas musicales. Decíamos que tienen una gira anual desde hace muchos años en Europa, pero también decimos que este martes van a estar tocando en vivo con entrada libre y gratuita en el auditorio de nuestra radio, aquí en Maipú 555. Trae un alimento no perecedero, porque siempre estos ciclos son para colaborar, para hacer algún tipo de aporte a quienes más lo necesitan. Entrada libre y gratuita, aquí en Maipú 555, Super Ratones. En un ratito, tras la tanda, vamos a tener mucho más de nuestros amigos de Pearson y de toda la banda. Ahora, para terminar esta primera parte, uno de los temas que más nos gustan se llama Aguas Fuertes y rescata aquellos de Me Quedo con lo Nuevo.